traicionera como baila. Soy no traje papeleta, pero parla, que esta vida es pasajera y se olvida. Como metal en el agua se oxida. A mí ya me ha tocado, ahora te toca a ti. Todo lo que te guardaste vas a tener que decir. Tu protagonismo estúpido ha llegado a su fin. Firma tacha, firma tacha, pero ¿qué quieres decir? No te parece muy guay que yo hable del rechazo, pero es que de un paso al mazo abarajas el repaso y vas haciendo como que no estás dentro de tu vida. Pero no, mi vida, mira, tenemos la misma ficha. No me llames panchita, chica de patita fina. Yo represento tu aguante y si allá no lo queremos, si allá no lo queremos, te quedarás sin harina, sin patata, chocolate, te quedarás sin sedante. Toda esa gente que tú discriminas es la misma que por vos daría su vida. Reventada por tu histeria y por tu asquerosidad, no llegas a ningún lado a donde quieres llegar. De la nada se piensan que las cosas nacen de la nada. Consumen, tragan, compran, tiran, matan como si fuera nada. De la nada se piensan que valorar no sirve de nada. Rejunte de cablerío y no lo hago para nada. Trajo el hip hop estilo representando la maga. Quiero que toda la gente se ponga a escuchar, que habilite sus sentidos si lo sepa manejar. La ignorancia es muy mala si la usas para pelear. El rechazo es el delirio de no saber tolerar. Si a ti no te gusta que estemos en tu país, a nosotros no nos gusta ser recurso mercantil. Si no nos dan la comida te la vamos a quitar. Así fue siempre, eso así vamos a continuar. Toda esa gente que tú discriminas es la misma que por vos daría su vida. Reventada por tu histeria y por tu asquerosidad, no llegas a ningún lado a donde quieres llegar. De la nada se piensan que las cosas nacen de la nada. Consumen, tragan, compran, tiran, matan como si fuera nada. De la nada se piensan que valorar no sirve de nada. Rejunte de cablerío y no lo hago para nada. Trajo el hip hop estilo representando la maga. Toda esa gente que tú discriminas es la misma que por vos daría su vida. Reventada por tu histeria y por tu asquerosidad, no llegas a ningún lado a donde quieres llegar. De la nada se piensan que las cosas nacen de la nada. Consumen, tragan, compran, tiran, matan como si fuera nada.